Bienvenidos a Reflect Podcast, tu podcast de fotografía. Yo soy Carlos, creo que este es el podcast 28. Número de esos raros. Bueno, pues sí, pues nuevo podcast. La verdad es que en el podcast anterior le metí caña a Tim Cook, ¿eh? Pero no se merece menos. Así que nada, vamos a grabar otro pequeño podcast que, como os dije en el anterior, no, en el otro, estoy cambiando de Adobe Lightroom a Onward. Entonces quiero explicaros por qué este cambio y a qué se debe y cómo lo voy a hacer. Bueno, pues como os decía, Adobe tiene software Lightroom, que ya es un software bastante, digamos, asentado, ¿no? Tiene 10 años y Adobe no ha hecho bien los deberes. Por lo tanto, es un software que es tediosamente lento. Tediosamente lento no solo en el proceso en sí del software, sino en tu trabajar con ese software. Lightroom nos ha obligado a aprender una serie, o en nuestro flujo de trabajo tenemos que hacer una serie de procedimientos que nos van a ralentizar bastante el trabajo, sobre todo al principio. Y Onward, pues lo que intenta coger es lo bueno que tiene Adobe Lightroom y lo malo que tiene Lightroom, intentar cambiarlo. Entonces, por ahí un punto para Onward. Entonces, vamos a intentar ver lo bueno y lo malo. Lightroom. Lightroom está ahora mismo más volcado en el tema de la nube que en el tema de lo que es el programa de escritorio. Y eso a los fotógrafos profesionales, pues, no nos gusta. No nos gusta, pues, porque los fotógrafos profesionales a día de hoy no podemos trabajar en la nube. Es una quimera, es algo totalmente utópico. ¿Por qué? Pues porque por muy ancha que tengas la conexión de tu banda, pues imaginamos que tenemos una conexión de banda alucinante y podemos trabajar con gigas y gigas y gigas de datos. Yo en una sesión profesional, yo que sé, de imaginaros lo que sea, me puedo venir con 364 y 128 gigas de fotografías. Eso es inasumible en la nube ahora mismo. Pero bueno, vamos a imaginar que tenemos una conexión de datos que permite una conexión de fibra que nos permite trabajar con esas cantidades y poder subirlas a la nube. Vale, pero eso me lo va a permitir en mi puesto de trabajo. En el momento que yo tenga que salir de mi puesto de trabajo, eso no lo tengo disponible. Si yo me tengo que ir a hacer una sesión fuera de mi sitio de trabajo y tengo que depender del wifi de un hotel o de un recinto, no lo puedo asumir. Eso por un lado. Por otro lado, los precios. Adobe te cede su nube bajo pago, y los precios que tiene no son nada baratos. Estamos hablando de 100 euros el tera de fotografías al mes de suscripción. No es algo lógico y no es algo que los fotógrafos profesionales le hemos pedido a Adobe. Es mucho mejor Adobe que tú tengas tu Lightroom en tu sistema y trabajes en tu sistema local, y luego a lo mejor, si acaso, ya lo subes a la nube, no trabajas en la nube. Así que a lo mejor para otro tipo de fotógrafos, tipo Instagramer o no sé, otra clase de fotógrafos, que el fotógrafo se de muchas clases, pues sí le puede valer. Para la mayoría de los fotógrafos que yo conozco, no les vale. Es lento en el tratamiento también en local. En la última actualización de Adobe CC Classic, pues se paró. Hizo Adobe CC por un lado y Adobe CC Classic por otro. Y dijo que iba a ser la última versión que iba a sacar del Adobe Classic. Ya que lo llame Classic, es malo. Es malo, pues porque pues quiere decir como que es viejo, el Adobe viejo, como que tiende, me hace creer como que va a desaparecer. Y no me gusta trabajar en software que me parece que va a desaparecer, porque ¿por qué no? No me gusta quedarme obsoleto. Entonces, como el de la nube no me es válido, pues ya te da que pensar. Tengo la esperanza de que Adobe recapacite y recompile su sistema y vuelva a Lightroom a ser un programa de referencia, corrija los errores que tiene, sea un programa nuevamente rápido. Así que por ahí mal. Es lento en leer los archivos, porque bueno, pues Lightroom, aunque tú le actives las previsualizaciones, es lento. Es un programa que tarda mucho en leer las imágenes. Y no os quiero contar la odisea que es tener los discos encriptados y que lea las fotografías, las desencripte. Y le da por leer los RAW, por más que tú le marques en que lea la miniatura o la previsualización, el tío se encarga en descomprimirte el RAW y abrirte el RAW. Es un tedio Lightroom. Así que por ahí mal. Bueno, vamos a ver por qué ralentiza tanto el flujo de trabajo. Tú haces una sesión de fotos, imagínate. Por ejemplo, yo este fin de semana he vendido mi Sony A7. Entonces, he ido a hacerle unas fotos para colocarlas a la venta, ¿no? Entonces, he hecho 20 fotos a mi cámara. Y vengo al ordenador, y pincho la tarjeta, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que coger, crear un catálogo en donde sea. Creo el catálogo. Y en el catálogo meto las fotos. El catálogo pues lo nombro, una carpeta la nombro, tal, como suelo hacer yo, ¿no? Dentro de un año, dentro de un mes, dentro de un evento. Allí cuelgo las fotos, abro Lightroom, creo un catálogo. Y se va a llamar fotos, venta cámara. En ese catálogo le digo dónde están las fotos. Me importa las fotos, indexa las fotos, ¿no? Le marco que las miniaturas. El proceso ese, pues en 20 fotos es muy rápido, pero en 6.000 fotos no es un proceso nada rápido. Se puede tardar su media hora, una hora, hasta que indexa las fotos con sus miniaturas y toda la historia. Y una vez que ha hecho eso, ya sí puedes empezar a ver las fotos que has hecho y ya puedes pues ponerte a tocar las fotos, que si las corriges un poquito de exposición, cambias un poquito el contraste, tal, reencuadras, lo que tengas que hacer. Exportas y ya tienes las fotografías. Eso en OnOne es muy rápido. ¿Por qué? Pues porque no tienes que hacer todo eso. Tú directamente pinchas la tarjeta en tu ordenador y lo abres OnOne dentro del explorador de OnOne. Vas a tu tarjeta, estás viendo tus fotografías y, por ejemplo, si tienes 4 fotografías, pues trabajas con ellas, pum, pum, pum. Exportas y ya está, no tienes ni que importar fotos ni nada, puedes trabajar en la propia tarjeta. Esto es muy útil, por ejemplo, os voy a poner otro ejemplo. Estás en un evento y haces un evento, lo que sea, un evento profesional, imaginaros un congreso. Entonces, has hecho 2.000 fotos, pero tú tienes que mandarle a la agencia 4 fotos para la nota de prensa. Entonces, tú coges y con OnOne pinchas tu tarjeta al disco y antes de hacer la importación, como os he dicho, y guardarla tú bien en tus discos como en tu flujo de trabajo, pues coges, las visualizas en OnOne, eliges 4 o 5 fotos, las haces el 4 retoque, las exportas y las mandas a la agencia. Y después ya si quieres, pues haces la importación como tienes que hacerla en la carpeta, ¿no? En la carpeta haces tu importación, no sé qué, no sé cuánto. No tienes que depender de catálogos. OnOne se basa en archivos sidecar. Tiene un archivo XML, aunque no es XML y eso no me gusta nada de OnOne. Es un archivo propietario de OnOne en el que se anexa a cada foto y ahí está, es como una base de datos, ¿no? Ahí le dice, pues mira, esta foto lleva esto de exposición, esto de contraste, esto de color, este de campo, tal, tal, tal, tal. Entonces, bueno, otros programas, por ejemplo, como Darktable, lo que hace es anexar un archivo XML. Lightroom también lo puede hacer. Tú cuando exportas la fotografía le puedes decir que exportarle a cada fotografía su ajuste en un archivo XML que lo anexa a la fotografía. Pero así es como trabaja OnOne. Así que, bueno, quiero saber o quiero ver si ese archivo propietario de OnOne es un archivo abierto, o sea, libre, y cualquier programa lo puede abrir. Me temo que no. No, todavía no le he abierto una foto tratada en OnOne con ese archivo en, por ejemplo, en Darktable y ver si la interpreta. Así que eso de momento no me gusta mucho. Más cosas que me gusta de OnOne. Pues OnOne tiene posibilidad de trabajar con capas. Puedes hacer capas a las fotografías y puedes hacer distintas capas. Eso todavía estoy estudiándolo, pero es una cosa que me parece muy muy interesante. Así que por ahí bien on one. Otra cosa que me gusta es un programa que no depende de suscripción. Cuesta, creo que son 99 euros, y lo tienes para ti para siempre y lo instalas en tus equipos. Creo que es lo que los fotógrafos requerimos. Creo que el precio es correcto. 100 euros por este tipo de software es un precio que me parece que es justo. Y bueno, pues realmente el programa es súper potente y me parece muy bien. Cosa de momento que veo mal en OnOne. Por ejemplo, yo en Lightroom tengo, después de 10 años, os podéis imaginar, tengo un montón de presets hechos por mí, personalizados por mí, que no me gustaría perder. Entonces estoy intentando ver cómo puedo esos presets llevarlos a OnOne. Todavía no lo he conseguido. He intentado, por ejemplo, cargar una foto en Lightroom sabiendo que es el preset. Yo este preset lo llamo Pepito, pues lo exporto con un aplico ese preset a la imagen, lo exporto con un archivo XML adosado y esa foto la abro en OnOne y que me lea ese XML, lo aplique y que yo guardar dentro de los ajustes de OnOne esos ajustes unos ajustes míos personales. No lo he conseguido hacer. No me digáis por qué, qué es lo que hago mal. No lo he conseguido hacer. Estoy navegando en los foros de OnOne a ver si lo consigo. Cosas buenas que tiene OnOne es que, como todavía no es una macro compañía, cuando tú les metes una duda en los foros de la empresa, te suelen contestar. Eso sí, en perfecto inglés. Así que bueno, pues si no lo consigo estos próximos días que esté trasteando con él, pues preguntaré a ver cómo lo puedo hacer, porque no me gustaría perder pues los 200 ajustes personalizados que yo tengo hechos a lo largo de los años, pues porque me los he currado, porque me gusta y porque no quiero. Entonces quiero guardarlo y quiero ver cómo se puede guardar. Así que por ahí, bueno, pues estoy luchando con el programa. Más cosas que he visto de OnOne que me gusta. Tiene muchos presets ya prehechos que están bastante interesantes, bastante más que los de Lightroom. Tienes presets de fotografía analógica, tienes un montón de presets. Así que, bueno, está muy bien, aunque a mí me gusta personalizar mis propios presets y separarme un poco de lo que es estándar. Así que, bueno, espero que sepáis que lo tiene. Es un programa que lo veo muy completo. Va rápido, no tan rápido, bueno, pues como nos gustaría, pero sí es un programa bastante, bastante rápido. Muchísimo más rápido que Adobe Lightroom, que es lento, tedioso y asqueante, de verdad. O sea, fijaros hasta qué punto es que yo, en el disco en el que estoy trabajando con las fotografías, yo tengo todos mis discos encriptados, por razones de seguridad, porque yo trabajo con fotografías de personas, o sea, de mis clientes, no son personas familiares, son clientes. Entonces, yo no quiero que por un descuido mío o no descuido mío, o que entre a mi casa y me roben y se me lleven discos duros, puedan acceder a las fotos que hay dentro. ¿Por qué no? Porque no son fotos mías, son fotos de otras personas. Entonces, no quiero. Y así evito problemas. Entonces, yo todos mis discos están encriptados para evitar males mayores. Pues no puedo trabajar con un disco encriptado con Lightroom, porque es que es tediosísimo la lentitud. Y no es por el equipo. Creerme que mi equipo es un equipo suficientemente solvente para trabajar con archivos encriptados. No es por el disco, es porque Adobe Lightroom hace unas cosas absolutamente rarísimas y tal. Entonces, el disco con el catálogo en el que yo estoy trabajando en ese momento, tengo un disco ahí dedicado para eso, en el que no está encriptado, para poder trabajar con cierta agilidad. Hasta ese punto he llegado yo en Adobe Lightroom. Así que me tiene contento. No quiero dejar de lado, como os digo, Adobe Lightroom. A mí es un software que me ha dado mucho estos años y que, bueno, pues lo tengo bastante controlado y no quiero perderlo, ¿no? Pero estoy ahí con On One y yo creo que este año voy a estar manejándome entre esos dos programas, entre On One y Adobe Lightroom. ¿Quién ganará? Pues de momento creo que va a ganar On One porque es más rápido, tiene más posibilidades y a poco que me acostumbre, porque también eso, uno tiene ciertos automatismos en los que es muy difícil quitarse esas dependencias, ¿no? Después de tantos años. Entonces, en el momento que me deje de acostumbrar a todo lo que sé de Lightroom y me sea mucho más familiar On One, sé que va a ir ganando terreno y voy a empezar a trabajar más en On One. Así que, de verdad, os recomiendo que este software, On One, no me paga On One. O sea, tenéis versión de prueba y seguramente si lo curráis tendréis la versión trucha, ¿no? De eso, si lo soy, supongo que lo hay en todos los programas, no, este no va a ser una excepción, pero bueno, que ser legales y por 100 pavos que cuesta no merece la pena. Y la verdad es que es un programa con muchas, muchas posibilidades y que os iré descubriendo cosas poco a poco de él. Así que nada, no quiero extenderme más. On One va a ser el software en el que este año voy a invertir más tiempo, ya veréis. Gracias por escuchar Reflex Podcast. Puedes seguirme en mis redes sociales, que son mi Twitter, @lamustia, en el Twitter del programa, que es podcast-reflex. Y nada, nos escuchamos próximamente. Un abrazo.